¿Qué cuenta? Bien, muy bien, muy bien. Estoy con la novedad. ¿Se acuerdan que hace un par de meses, más o menos? Yo no me acuerdo si fue el año pasado o fue a principio de año. Vinimos, estuvimos acá con Cintia Sabat, ¿se acuerdan? Una periodista especializada en la vida y la obra de Raimundo Gleiser. La trajimos acá, estuvimos charlando con ella. Nos mostró un libraco gordo, gordo, con toda la filmografía remasterizada, reeditada por el Inca. Uh-huh. Y nos mostró el libro, que era una preciosura, con todas las fotos de la vida y de la obra, anécdotas, cartas, de Raimundo Gleiser, documentalista, cineasta y gran militante de nuestro país, que fue desaparecido por la última dictadura un 27 de mayo de 1976, por eso se cree que el 27 de mayo es el día del documentalista acá en Argentina. Y bueno, tenemos la suerte de poder anunciar que a través de Editorial Sudestada se acaba de editar una versión más económica, sin la filmografía, para vender en los puestos. Están todos los puestos de diarios a precios súper, súper populares y en un montón de librerías. Ya a partir del 20 de mayo se puede conseguir Compañero Raimundo, de Juana Sapire y Cintia Sabat. Cintia Sabat es la periodista con la que estuvimos compartiendo ese día. Sí. Y Juana Sapire es la esposa y compañera de vida y de obra, porque trabajaba con él, era su sonidista. Además de su compañera de vida y de ser la mamá de su único hijo, Diego Gleiser. Bueno, ya está al alcance de todos. Este gran libro. ¿Sabes cuánto cuesta? No pregunté todavía, pero sé que son precios populares, porque claro, además es una edición en formato un poco más pequeño, uh-huh, y sin la filmografía, que hacía también que fuera mucho más difícil de adquirir. Igualmente, claro, la edición que sacó el Inca no estaba a disposición del público. Por más que tuvieras mucho dinero, no la podías comprar porque era solamente para distribuir en instituciones, en bibliotecas. Una cuestión más como institucional. Exactamente. Y educativa, me imagino también de registro, ¿no? Que quede todo eso. ¿Que lo compraban las escuelas? Que da... No lo compraba nadie. Se podía adquirir, lo podías pedir. Bien. Por supuesto, si tenías una institución que te avalara, ¿no? Como una biblioteca. Haber pedido acá de la tribu. Y lo teníamos que haber pedido acá de la tribu, exactamente. Y hay diferentes presentaciones, porque bueno, es un tema... Acá estoy chusmeando tu flyer. Hay presentaciones todo el mes. Hay presentaciones todo el mes del libro, ¿no? Porque además es el mes, se viene, claro, ya mismo el 27 de mayo, que es el día del documentalista. Entonces hay un montón de presentaciones, uh-huh, de este libro, para que llegue a todo el mundo. Porque la verdad es que la intención, tanto de Cintia como de Juana toda la vida difundiendo la obra y la vida de su compañero Raimundo. No sé si la Casona de Humahuaca o acá la tribu tiene un ciclo ahora de Raimundo. Ahora vamos a chusmear. Hay por todos lados ciclos. Es el mes. Sí, claro. Hace un año atrás se presentó el libro que les cuento en El Gaumont. Y ahora se vuelve a presentar en El Gaumont esta versión popular, digamos, al alcance de todos los bolsillos. En continuidad con la última columna que trajiste, que charlábamos, me quedó mucho esto de que en Argentina se producen 40 documentales al año y es uno de los más prolíferos en esta cuestión en todo el continente. Sí, el documental en Argentina es... Y bueno, y muchos, si no la mayoría o todos de los documentalistas, sí, se nutrieron de lo que pudieron ver de Raimundo Gleiser desde el principio hasta hoy, ¿no? Desde que se pudo empezar a ver y a circular. Mirá, material. Te chusmeo. En La Plata se va a hacer la presentación el viernes 26, en la plazoleta de Islas Malvinas. En el cine Gaumont, como bien estabas contando vos, el sábado 27 a las 19:30 horas. Bien. Homenaje a Fernando Birri, de los documentalistas argentinos. Así es. El Teatro IFT, mirá, ahí vi mi primer película con mi hermano, la de David Bowie, que me dio miedo y me salí corriendo. Laberinto. ¿Vos sabés que los fundadores del Teatro IFT eran los papás de Raimundo Gleiser? Mirá vos. Uh-huh. Qué bueno. Sí. Una historia más del barrio. Sí, muy claro. Lindo el Teatro IFT. Sí, claro. Homenaje a Raimundo, presentación del libro. Esto va a ser el martes 30, vamos a estar repitiéndolo. Y así un montón. Un montón de días más. Uh-huh. Sí, la verdad es que lo están presentando. Y bueno, y Juana Sapire viaja en estos días para estar el día 27 de mayo acá en Buenos Aires con nosotros. Y si no me equivoco, acá me están diciendo que la tenemos en línea. Acá estoy. Hola, Juana. Acá Laura, desde la tribu con María y con Matías, te damos la bienvenida un abrazo muy caluroso. Voy a cortar la radio entonces porque el delay me pone loca. Okay. Sí, ahí está. Nos contabas recién... No, chao. Sí. Ya está. Bueno, contabas recién que la primera vez que viniste, que volviste a Buenos Aires, estuviste en la tribu. Contame eso, por favor. Te voy a contar. Yo, por mi situación, por la militancia, estoy, no dijéramos acostumbrada, pero justo doy quién es del palo, por así decirlo, y quién no. Quién me está llamando por una pavada, o que no conoce la obra, o que empieza a preguntarme cosas que un periodista tiene que saber antes de llamar, ¿no es cierto? Claro. Como ustedes, los estuve escuchando, estuvieron muy bien lo que están diciendo. Y entonces la tribu, en la calle Lambaré. Así es. Yo que no me acuerdo de... cada vez me acuerdo menos. Pero de las cosas importantes. Y me dieron mucha... fueron los primeros, pero te digo, la primera vez que viajé, no ahora que está Raimundo así. Y fue la primera... vez que fui a una radio y hablé, y siempre lo recuerdo. O sea que te recibimos bien cuando viniste aquella vez. Muy bien, sí, como compañeros. Claro, como claro, compañeros. Claro. Porque a mí la demás gente no me interesa nada, si me decís, o sea, perdón. No, claro. No es que no me interese, pero yo sé dónde hay compañeros y dónde no. Yo voy donde están los compañeros. Ay, qué suerte, Juana. Bueno, qué nervios. La verdad que yo tenía muchos nervios de podernos comunicar. Pero ahora ya estamos acá. Así que aprovechemos. Sí, por favor. Te quería preguntar, ¿vos estás viajando? ¿Para qué día estás acá? Mañana. Ajá. ¿Mañana ya estás acá? Yo llego el 25 de mayo, que es jueves. Bien. Al Hotel Bowen. Ah, bien. Y estoy al tiro de la gente que me quiere... Bueno, además tengo un programa, como habrás visto, sí, muy extenso de eventos, y el Bowen me queda ahí nomás, o sea, algo monte, está a 3 cuadras. Bueno, es lo mío, voy a ir al Bowen, que además es la cooperativa de trabajo, y a mí también eso me tira, donde haya una cooperativa de trabajo, donde haya gente... no los lujos, los eso, cooperativa de trabajo, el Bowen, ahí voy. Sí, los compromisos y los amores más que los lujos, que te marcó toda la vida. Ay, si los amores son un lujo, imagínate, para mí acá en Manhattan los amores son el lujo más grande, porque lo otro se puede comprar. Claro. Acá en Manhattan yo puedo comprar lo que quiero. No es por ponerme sentimental, pero lo que no puedo comprar es un abrazo argentino. Y claro, claro, me imagino lo que será. Sé que viniste unas cuantas veces desde que te tuviste que ir a vivir lejos, pero me imagino que esta vez, con la reedición de Compañero Raimundo, que yo la siento como muy importante porque va a llegar a muchas más manos que lo que se podía antes con esa edición preciosa del Inca, que era imposible de adquirir. ¿Cómo? Que te pregunte, sí, algo. ¿Qué tiempo tenemos? Ah, tenemos un ratito más. ¿Por qué? ¿Tenés que irte? ¿Cómo estás, no, Matías? Te habla. ¿Tenés algo que hacer? ¿Quién se metió? ¿Quién? Pues, Matías, mucho gusto. Hola, Matías, querido. No, a mí me interesa mucho esto porque cuando hicimos el... No, te pregunto para saber, como sí, todo cineasta, hasta cuántos minutos tenemos. Pero habla tranquila, sí, que es un lujazo. Ay, mi amor. Lo que pasa es lo siguiente, para algo hemos hecho esto que hemos hecho. No es que hayan dado la vida a nuestros compañeros y todos mis amigos, ¿entendés? Es una especie de... o sea, no es que dimos nuestra vida, queríamos una vida mejor. Claro. Queríamos guardar nuestra vida y hacer mejor la vida de la demás gente. Y no se pudo, se llegó hasta que vinieron con las armas y apoyados. No es por hablar mal de Estados Unidos, que acá vivo, pero seguramente dijeron plan cóndor, mátenlos, reviéntenlos a todos y procuren que no haya ningún rastro. Por eso los tiraron al río, digamos, ¿no es cierto? Que el río percude. Bueno, okay. Cuando sale todo a la vista, yo nunca paré de guardar las cosas de Raimundo Gleiser y el cine de la base. Acá en mi casa en Nueva York... que te cuente, Cintia, es un... porque creo que vale, no es porque soy cholula, es porque yo creo que vale lo que él hizo. Y él, se lo llevaron, tenía 34 años. Entonces, estamos hablando de una persona que en 34 años hizo un montón de obra, trabajó con alegría, con diversión, era una cosa hermosa estar con ese hombre. Bueno, digo, no, viste, tenía su carácter, ¿no? Pero hacer las cosas con él, con el Negro Ríos, fue la época más hermosa de mi vida, y todos los días trabajando en lo que nos gustaba. Qué hermoso. Entonces el trabajo es una alegría. Claro, y por suerte que cuando fueron a arrebatarle las cosas de la casa se llevaron todo menos las latas, porque no sabían ni, seguramente habrán pensado qué es esto, ¿no? ¿Qué es esta cosa? Seguramente habrán tocado una lata porque Raimundo armó en su casa, ¿cómo te cuento? Unos estantes, pero súper, súper fuertes para poner las latas. Las latas eran pesadas. Claro. Las latas del 16 o alguna de 35 hemos tenido. Los tipos vieron eso, dijeron, mejor llevamos el televisor. Eran chorros, vulgares asesinos, chorros, hijos de la yuta. Entonces, la yuta es ignorante, burra, es lo peor, es mi humilde opinión, ¿sí? Sí, claro. Es lo peor que hay. Donde no saben nada, donde son ignorantes, donde no quieren ir a la escuela, no quieren hacer nada, van y son policías. Y se dedican a atacar a los maestros, déjame, o sea, por favor, los maestros, los chicos. Sí, justo, Juana. Años tirados al suelo, acogotados por esta mierda que nos gobierna. Entonces, yo hago lo que puedo, yo muestro, no sé, me puse así porque es muy triste lo que pasa en la Argentina. Es muy triste. ¿Cómo va a estar peor? ¿Cómo lo vivís vos, Juana, desde allá? ¿Cómo lo seguís? ¿Estás canchera con la internet o con la tele, ya te alcanza y te sobra? ¿O tal vez hablando por teléfono con la gente de confianza vas siguiendo lo que pasa acá o viajás? Yo me levanto a la mañana, enciendo mi computadora, me hago un café, me pongo a leer el Facebook. Uh-huh. Y a veces me llegan las noticias antes que a ustedes. Seguro, claro. Según los compañeros que tengas en el Facebook, en el Facebook podés estar boludeando y hablando. No, pero es así, ¿sabés qué? Bueno, mis compañeros me mandan al toque, yo me entero a veces antes que en Argentina, te lo digo, ¿eh? Sí. Los que quedaron, ¿viste? Lo que están procurando, así que yo estoy al tanto y a veces trato de no amargarme tanto el día porque... Si yo vivo en Manhattan, digo, podría estar más desenchufada, ¿no? No, bueno, pero vos sos una mujer muy comprometida y tenés una fuerza que yo admiro y ojalá yo tenga esa fuerza cuando sea grande, más grande, porque ya no soy una nena. Pero de... vieja, dejate. No, por favor. Viejos son los trapos, Juana, vos no sos vieja. Vos sos una grande... Y tenés una fortaleza increíble y me imagino lo que debe ser para vos venir a Buenos Aires, que además de mucha gente querida, como decís, y de abrazo, se te deben mezclar un montón de sentimientos y no debe ser fácil. Pero así todo, sos una luchadora y seguís mostrando y seguís difundiendo y seguís guardando con amor para que todo el mundo conozca la obra de Raimundo y la sigan conociendo los jóvenes, y eso es invalorable, no es poco, es muchísimo. Mira, la están mostrando en Zagreb. Uh-huh. Ajá. Zagreb, que es Croacia, que sí. Me piden la obra, y el festival se llama Festival de Cine Subversivo. Wow. Entonces me contratan y me contactan a mí, yo les mando toda la obra... Y la han, ¿cómo se dice?, subtitulada al croata. Qué increíble, Juana, el alcance que está teniendo. Yo tengo dos consultas bien diferentes para Juana. Tal vez que elija ella, porque son bien diferentes. A ver. Una es, ¿qué recuerdos tenés de las tomas, de cómo hacías vos las grabaciones, de cómo era ese trabajo en Alegría, cómo se grababa, si te acordás, si seguiste haciendo de ese tipo de trabajo? Y después, por otro lado, algo de Manhattan. ¿Algo qué? Y viste lo que estuvo dando vuelta la semana, este todavía no identificado muchacho que en un auto atropelló gente, la bueno, ciudad... eso lees en los diarios. Ajá. Vamos a la primera pregunta. Dale. Yo tenía mi Uher primero, después tuve un Nagra, que acá lo tengo. Un Nagra es un grabador hecho por el señor Kudelski en Suiza. Con ese Nagra, si vos lo pones a andar, él funciona ahora. O sea, es una... como un tanque es terrible. Bueno, sí. ¿Cómo hacíamos? Él hacía la cámara, yo hacía el sonido. Y según los momentos, se actúa en diferentes formas. Por ejemplo, cuando uno filma en 16, el material de 16 lo tenés que cuidar mucho, no podés hacer 7 fotos, tenés que hacer 1, 2. No podés hacer 17 tomas y borrar como hacen ahora, lo ves en el... Nada, uno filma inclusive sin mirar, sin ver lo que estás haciendo. Claro. Porque no podés revelarlo. ¿Entendés? El cine es un proceso de que, por ejemplo, México, filmás México, al negro se le cae la cámara al suelo, la hace pelota la cámara. Esa historia que todos saben, ustedes no la saben. Claro. No, más o menos, estaría bueno que la cuentes vos. Bueno, está filmando en México el negro Ríos, Humberto Ríos, que era profesor de Raimundo y viajó para filmar con nosotros, está filmando. En un lugar que el sol te quiebra el seso, y es en Nequén, la planta de Nequén, que te llega a las rodillas. No hay un árbol, no hay agua, te puedes morir. Una escena te cuento nomás. Muy característica de nuestro cine, además, porque así éramos, viste, las patas en la tierra, la tortilla sin nada adentro. Yo nunca vi una cosa igual, pero lo nuestro era filmar y filmar y filmar. Entonces, a negro se le cae la cámara con el lente para abajo al suelo. Uf. Como que se desmayó por el calor. Ay, Dios mío, dijimos, y el negro dijo, ay, Raimundo, discúlpame, me vuelvo a Buenos Aires. Raimundo dice, negro, cagaste la cámara y encima te vas a volver a Buenos Aires. No. ¿Estás loco? La vamos a arreglar. Porque Raimundo arreglaba todo. No lo dice su mujer. Lo digo yo. Digo, no es porque sea su mujer. Él arreglaba todo. Entonces, con la cámara hecha pelota, volvimos a la pensión esa donde vivíamos. Cada uno se fue a su cuarto. Aparte, a llorar, a aparte maldecirse. Teníamos una cámara sola. Claro, única. Cosa que ustedes no entienden nada. Una cámara sola, sí. Dijo, y cuidar el material de 16 porque no tenés guita. Claro. Ni le pediste nunca al instituto, ni al instituto. Eso es otra historia, se me va a acordar después porque con lo del libro estoy muy agradecida. Bueno, el negro cagó la cámara. Raimundo se sentó en la mesa que había en el patio al mediodía, desarmó toda la cámara... hizo un dibujito y puso cada piecita en el dibujito que había hecho. Después, no sé, agarró un martillo y le empezó a dar al lente de la cámara con el martillo. Yo lloraba, el negro no sé lo que hacía, ¿viste? Era para morir. Bueno, después volví a poner cada cosita del dibujito que él había hecho en la cámara y así seguimos filmando, sin saber si entraba luz por el lente. Ese era nuestro temor, ¿viste? Mandamos todo a Nueva York a Bill Sassman, que era nuestro productor y nuestro amigo, y ay, Dios mío, que se querían tanto con Raimundo. Y dijo Bill, acá está todo perfecto, sigan filmando. Qué buena anécdota. Y esto de mandar, que vos ahora lo contás, digo, porque hay muchas que escuchas que por ahí tienen entre 20 y 30 años y vos decís esto de enviar, ¿no? Y no es que mandás un WeTransfer o mandás un mail, sino que había que mandar una lata. Había que mandar una azafata. Es como si no viviéramos otras épocas, pero cambió tanto. O sea, Raimundo tenía que ir decirle a la azafata, con su mejor sonrisa y haciéndole ojitos. Raimundo era bastante buen mozo y tonto no era, y tenía verbo, ¿cómo se dice? Verso. Sí. Entonces decirle a la azafata que ella misma la ponga entre sus cosas y la mande a otro que estaba esperando en Nueva York, donde Bill Sassman mandaba a alguien para que agarre las latas. Claro. Tenía que enganchar una con buena onda. Y mandaba lata, escúchame, y mandaba por la misma azafata material virgen. Claro. Si no, ¿cómo haces si no tenés material virgen? Era todo de sonrisas y de favores y de así, ¿viste? Uh-huh. Así cuando a veces yo escucho que los chicos se paran y esperan un dinero del Inca y dice, ay, no puedo seguir filmando porque no me llega el dinero. Sí. Yo no entiendo eso. Cuando uno quiere... Sí, cuando uno tiene una idea y la quiere poner en práctica, agarra y filma con lo que puede, con lo que tiene, y hace lo mejor que puede con lo que tiene. Si no tenés cámara, le pedís a tu amigo. Nosotros estamos por... ¿Sabés lo mejor que fue el año pasado? Se juntaron todas las instituciones de documentalistas. Sí. Viste que los documentalistas, como todo ser humano argentino, se juntan tres y arman cuatro organizaciones. Sí. Típico. Se juntan tres políticos de cuatro partidos. Sí. Bueno, se juntaron por primera vez gracias a Fernando Kirchmann Porto. Sí. Fernando Kirchmann. Se juntaron todas las documentalistas. Y el Cine Gaumont nos dio la sala grande, que yo creo que tiene 600 butacas. Uh-huh. Y afuera se quedaron sin poder entrar a ver Los Traidores, te estoy diciendo, Los Traidores restauradas. Sí. Se quedaron afuera como 500 personas. Sí, sí, sí, sí, supe de eso y pude ver Los Traidores restauradas en la biblioteca del Congreso. También a sala llena, una sala mucho más chiquita y unos cuantos meses después, pero la pude ver. Y la verdad es que está en un estado increíble y tiene una vigencia. Yo me quedé con una cosa. Sí. Yo entiendo, está bien, yo me imaginé ya todo, la de las latas, mandarlo, sí, volverlo. Pero vos, la parte de la grabación que era con cintas también, iba junto mismo, con la lata, ¿cómo era eso? Perdón, es con cinta abierta. Ajá. Es un grabador de cinta abierta, tanto el Uher, que es más barato, digamos, o sea, lo compramos en Alemania, como el Nagra, que ya el Nagra es para toda la vida. Y, ¿qué me preguntaste? ¿Y eso se quedaba en una cinta y iba junto con la lata? Claro, entonces eso es una cinta abierta. Hmm. Y sí lo manda junto con las latas. ¿Y pesa tanto? El sonido no era el problema, porque yo te digo, el Nagra tiene dos cabezas lectoras. Una cabeza lectora graba, la otra cabeza lectora va con un relay de un chispito para que sepas lo que grabaste. Ajá. No, es un equipo... Ah, estaría... Si un día que andés por Buenos Aires, te acercás a la tribu y nos das un taller de la grabadora esa, nos volvemos locos acá. ¿Te imaginas? Bueno, pero ahora no tiene ningún sentido porque ahora sacan 700 fotos, eligen dos, tres, hacen... Pero tiene un peligro terrible. 800 memorias. Lo que hacen queda... un porcentaje ínfimo que sirve para que la gente lo vuelva a ver, para la reflexión, para algo. Conectando con eso, Juan, a ver qué te parece, ¿cómo se dio la noticia última de este auto en Manhattan y cómo nos enteramos todos vía redes sociales? Porque la gente empezó a filmar el momento. De hecho, hubo un argentino que estuvo en el momento y se salvó. Y no sé si lo viste, pero el muchacho, nada, después de eso salieron todos los canales en el noticiero contando su historia. Porque, bueno, estuvo muy rápido ahí en filmar la situación. Y acá nos llegó eso, ¿viste? Que te llega todo. Primero que el mundo está todo como activado muy violentamente. Y nos llega mucha información de afuera. Yo la verdad no sé a qué te referís. Explícame mejor. ¿Qué auto? Sí, en Manhattan hace unos días un auto empezó a atropellar gente. Atropelló a más de 30. Ah, pero eso no es nada. Pero eso no lo podés ni siquiera, acá ni siquiera, bueno, sí, el auto aprovechó. Ayer murieron 22 personas en el United Kingdom en un concierto. Sí. Bueno, esas cosas te superan. Siguen pasando. Ese auto se estrelló, bueno, yo ahí no estaba. Mañana se va a estrellar otro en otro lugar, o sea, la gente chupa, la gente... Es así lo que estamos viviendo. ¿Sabés con qué lo quería enganchar, Juana? Con el tema de los celulares y de esta acción... que hay instantánea de transmitir todo el tiempo lo que está pasando. Claro, no me enganchaste porque yo te dije eso, porque filman. Sí. La cuestión no es filmar, o sea, el que filmó esto del coche estuvo bueno, la acertó, pero digo, no es cuestión de filmar. El año pasado me invitan, veo gente marchando, no sabe ni dónde va, ni dónde viene, y no te deja nada. Claro. Sí, el compromiso... No sé. Sin una idea y sin un compromiso no tiene ningún sentido filmar a troche y moche, que después de verdad no queda nada, el único que te ocupa es lugar en el disco duro hoy, que es más fácil que las latas. Pero bueno, sí, la historia acá era distinta. Y bueno, yo la verdad estoy súper, súper contenta de que puedan traer, de que hayan podido editar este libro a través de Editorial Felestada. Claro. Que por eso es que te llamamos. Porque nunca nadie lo podía comprar el año pasado. De toda esta gente que había ahí, que me abrazaba y me besaba, nunca me sentí tan querida y amada. Y bueno, pero eso es por la obra, ¿no es cierto?, que hemos hecho. Claro. Y el libro, le digo, no, míralo y devuélvemelo. No, bueno, a mí no, Silvia... No puedo vender. Claro, me dijo lo mismo. No, pero yo lo quiero, pero y no puedo. Claro, no, okay. Era imposible. Una yo cosa así, ¿viste? Yo desde que me pero lo mostró... Pero aparte tengo que agradecer a Mónica Pincolini y a su equipo de dos o tres hermosísimas compañeras que ella tiene, hermosísimas de alma, que hemos logrado hacer esto. Porque a ver lo que el Inca va a hacer ahora. Mierda y palito va a ser. Claro, porque quedan ejemplares en el Inca todavía sin distribuir. No, me refiero a otra cosa. Me refiero, hicieron de Fabio, hermoso. Hicieron del Tigre Cedrón. Hicieron de Raimundo, espero que esté lo de Birri el 27, que ahí voy a estar en el Gomón. En lo de Birri, en el Gomón, y firmando libros para quien los pueda comprar, porque ahora sí lo pueden comprar. Claro. Si no, ¿para qué sirve un libro? 5 años estuvimos con Cintia Sabat escribiendo. Y te voy a decir otra cosa. Si no fuera por Cintia Sabat, nunca yo hubiera podido escribir este libro. Qué porque bueno. Yo tenía esto en mi alma y en mi corazón y en mi cabeza por años. Pero me ponía y... ¿entendésme? Claro. Es que no podías sola. Pero necesitabas tiene... una compañera que tirara con vos de toda esa historia, ¿no? A la par. Sí, Cintia aprendió mucho de política y yo aprendí mucho a calmarme y porque ella es muy organizada y yo no. Claro. En fin, que nos complementamos y las dos creo que estamos orgullosas de lo que hemos hecho y sobre todo de que la gente lo pueda comprar, así se lo puedo firmar. Eso es genial, no, eso es genial. Yo la verdad la felicito por haber seguido adelante y lograr esto que y seguramente se va a agotar y va a haber que hacer una segunda edición. Y ahora me dice la Cinemateca Francesa. Sí. Cintia no sabe esto, porque yo me olvido. Primicia. Me dice Nicole Brené, una admiradora, muy admiradora nuestra de la obra, que el año que viene en la Cinemateca Francesa. Ah, qué lindo. A París. Qué lindo. Así que yo me había olvidado. Mirá. Así que estoy... haciendo lo que hacíamos antes con Raimundo, porque Raimundo lo que más le gustaba era viajar. Claro. ¿Qué mejor? Lo que más le gustaba era viajar. Se iba a saludarlo al piloto y por poco piloteaba el avión también. Si lo dejaban. Además, no era, es cierto, yo. Era divertido por las cosas que contás que yo leí. Ay, también. Era un tipo divertido, ¿no es así? Era Raimundo. Un tipo divertido y era muy buen mozo. Sí, eso se ve en la foto. Me muero. Sí, un divino. Y ahora tengo dos nietitos divinos y no sé si Diego Gleiser estará escuchando, pero bueno, Diego Gleiser es igual que el papá. Tienen la misma voz en la película que hicieron Ernesto Ubirna, que se llama Raimundo. Sí. Él es la voz de Diego, no es la voz de Raimundo. Uy, mirá, yo la vi hace unos años, esa peli, es muy linda. Claro, muy lindo, cuando empieza y dice, soy un cineasta argentino, hago films, qué sé yo, ese es Diego. Ay, mira vos, bueno... Sí, es lo mismo. Sí, claro, es la misma voz. Bueno, Juana, es la misma voz. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y te quiero ver, porque yo no te conozco en persona, el 27, voy a estar ahí en el Gomón, para muy darte bien. Un beso y bueno, y más que nunca quiero que digamos juntas, compañero Raimundo, presente, ahora y siempre, más que nunca. Un abrazo enorme. Chao, querida. Chao. Chao a todos. Chao, chao. Chao, un gusto.